12 y 28 minutos, esta sintonía en la jornada de los lunes nos indica que vamos a ofrecerle nuestra consulta de psicología infantil y juvenil en la mañana de Radio Brico, un espacio muy necesario en estos tiempos de coronavirus, un espacio que le ofrecemos además también de carácter semanal y de manera extraordinaria durante todo este tiempo en colaboración y gracias a la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya está con nosotros a través del hilo telefónico. Eso sí, Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues resentido ya después de 6 semanas de confinamiento, desde que se decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo y con la perspectiva de que vamos a iniciar esa desescalada, ¿no? Como se ha denominado ese proceso que nos va a llevar a abandonar el confinamiento, con esas nuevas fechas en la cabeza, sobre todo la del 27 de abril, que nos va a permitir sacar a los pequeños, que yo no sé si tienen más ganas ellos o nosotros, los mayores, de sacarlos. Yo ya en la pista ahí de la raya esa de salida, que está todo remangadito preparado con las piernas ahí ya en la posición de salir. Yo creo que todos los padres estamos ilusionados, entusiasmados, pero bueno, no todos, ¿eh? Hay una gran parte que está preocupada, también, angustiada, claro. Temerosa. Exacto, y eso nos lleva a hablar del tema que vamos a plantear en el día de hoy, porque estamos en un momento en el que esa incertidumbre nos genera miedo, porque lo desconocido, lo que no sabemos, pues siempre nos ha generado miedo, y ese es el momento quizás en el que nos encontramos ahora, ¿no? Vamos a comenzar a salir poco a poco, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque la situación está mejorando en el ámbito sanitario, pero eso no significa que no exista la amenaza, y eso, bueno, pues genera también muchísima incertidumbre y, por tanto, miedo, ¿no?, a las familias. Así es, por supuesto. El como veníamos en los programas anteriores hablando de emociones básicas, ¿no?, que hablamos de la tristeza, luego de ese enfado que teníamos, y estaba pendiente el miedo, que ha venido como anillo al dedo en esta semana que tenemos, pues como tú dices, ¿no?, una nueva etapa que a la vez que nos da entusiasmo también nos genera como un cierto inquietud, un miedo, como lo queramos llamar, en función del grado de cada persona, porque claro, viene algo nuevo y este bichito, este COVID, el coronavirus, evidentemente ha traído muchísimas cosas malas y unas pérdidas, pues bueno, grandes y enormes, pero luego hay otra parte que viene cargadito de aprendizaje, porque precisamente lo que vamos a trabajar en el programa de hoy, Rocío, que es el miedo, él nos está enseñando cómo se enfrenta el miedo. El miedo no se enfrenta negándolo y diciéndonos que no nos va a pasar, sino se enfrenta aceptándolo y enfrentándose a él, enfrentándose con preparación, ¿eh?, no a lo loco. Pero que, bueno, yo pienso, no sé vosotros cómo ha sido el desarrollo de este proceso del coronavirus, ¿no? La verdad que es para escribir una agenda, para haber tenido un diario, pero yo recuerdo ese viernes 13 de marzo que yo me metí en casa de verdad, y a lo mejor llamarme absurda, pero yo me metí ilusionada, 15 días, vamos a descansar, vamos a parar, va a caer una tormenta y luego volvemos otra vez, normal. Luego poco a poco pues nos hemos ido dando cuenta que para nada esto era así. Entonces enfrentar el miedo es eso, no es negarlo y decir ya ha pasado, no te va a pasar nada. Enfrentar el miedo es aprender a convivir, a tomar las medidas y a vivir con esta seguridad, que no es la seguridad que el ser humano a veces queremos, que es la seguridad de que no va a pasar nada, sino la seguridad de aceptar que hay unos riesgos y que hay que aprender a vivir con ellos, pero eso es todo en la vida, ¿eh? No es solo el coronavirus. Claro, porque esta situación desde luego no es normal, pero está haciendo que pasemos por una serie de etapas que sí son normales en el plano emocional y en el plano además también biológico, ¿no? Porque por ahí podemos detenernos precisamente. ¿Cómo funciona el miedo en nuestro organismo, Lourdes? Efectivamente, Rocío, como acabo de decir, lo que está pasando es como una dimensión superior de lo que pasa en la vida normal, en todos los días. Esto es algo extraordinario, pero que no deja de ser un esquema más aumentado para que lo veamos más clarito de que lo que nos pasa en la vida. ¿Qué es el miedo? Es súper importante. El miedo es una emoción más básica de las que venía mencionando en semanas anteriores. El miedo es parte de una respuesta defensiva ante una amenaza. O sea, nuestro organismo, ante una amenaza, emite una respuesta de supervivencia. Nos provoca el miedo para sobrevivir, por lo que tiene una gran capacidad adaptativa. Quiere decir que si no tuviésemos el miedo y no fuésemos capaces de ver los peligros, pues pues no tendremos más capacidades, más posibilidades de morir. Por tanto, no es de extrañar que los circuitos del cerebro que median y que gestionan la respuesta del miedo estén muy conservados en nuestro cerebro a día de hoy. Quiero decir que nuestros circuitos que regulan el miedo están ahí muy, muy activos para tenernos siempre salvados del peligro. Una estructura, Rocío, que os voy a presentar hoy hay como dos estructuritas ahí que tenemos que conocer, ¿no? Que va a ser, hay dos protagonistas en el miedo, hay muchos más, pero yo lo voy a hacer a nivel de calle para que lo entendamos bien qué es de lo que se trata. Está la amígdala y la corteza prefrontal. Bueno, pues una estructura clave en estos circuitos es la amígdala, ojo, la amígdala cerebral, ¿eh? No la que tenemos en la garganta. Eso. Que nos quita. Mucho cuidado, ¿eh? Una estructura clave, ¿vale?, es la amígdala. La amígdala es, para que entendamos así brevemente, un grupo de núcleos que están en la cara interna del lóbulo temporal de nuestro cerebro. Para que nos entendamos, está ahí muy internamente metidita, ¿vale? Tiene una forma ovalada que parece, simula como una especie de almendra, de ahí proviene su nombre de amígdala. Uh-huh. Bueno, pues como hemos dicho, esa estructura es la que está muy conectada con el miedo y con la respuesta del miedo. Pues bien, la amenaza del coronavirus ha activado, evidentemente, nuestra amígdala, porque la ve como una amenaza. Sin embargo, nuestro comportamiento defensivo no ha evolucionado para este tipo de amenaza. Me explico. Rocío, ante una amenaza, nuestro cuerpo emite dos respuestas. La primera, la huida, me quito de en medio. Claro. O sea, si yo por la calle veo un león, yo lo que hago, o un toro, lo que hago es correr, me quito de en medio. Es una amenaza y me quiero quitar. Si no me queda ya otra, porque el toro me tiene arrinconado, estoy en un callejón sin salida, pues intento defenderme, intento pelear, no sé, le tiraré una piedra, le doy una patada, intentaré algo. Entonces, estamos preparados o bien para huir, o para refugiarnos, o para pelear. Pero para este tipo de amenaza, que es un virus, mentalmente no tenemos la sensación de que podemos hacer algo. Por eso se nos crea esta incertidumbre. Sí, tenemos un sistema inmune que nos protege, mucho cuidado. Pero digo, a nivel mental, no tenemos una respuesta adaptativa que nos dé la sensación de que estamos haciendo algo. Además, hay algo súper curioso y súper importante de cara a lo que siempre digo, ¿no?, al programa enfocado a los hijos, y es que la amígdala, Rocío, detecta el miedo en los demás. O sea, como tenemos una función de relación, nuestra amígdala también es capaz de ver el miedo en los demás. A través de gestos físicos, sobre todo en la cara, somos capaces de ver que las demás personas tienen miedo. Por lo que tenemos también unos circuitos neuronales especializados en copiar los comportamientos defensivos o los comportamientos en general. O sea, yo detecto, mi amígdala detecta el miedo en los demás, detecta ese miedo social y repite patrones de comportamiento. Aquí tenemos la explicación del rollo de papel higiénico, que seguro que más de uno había acordado. Sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Esa es una explicación. Sí, sí. Además, es que no falla. Ten en cuenta, yo estuve leyendo, y claro, el papel higiénico es muy voluminoso, por tanto, cuando se coge del supermercado es donde más se nota el hueco. A lo mejor se cogen más de otros productos, pero no se nota tanto. El papel higiénico, como ocupa tanto, ¿qué pasa? Tú vas al supermercado y notas ese vacío y rápidamente tu comportamiento lleva a decir que están comprando papel higiénico. Yo quiero comprar. Esto es como la rebaja, donde ves el montón de gente, donde ves más gente, donde tú quieres ir, porque tu mente dice ahí es donde está lo mejor. Sí, sí, sí. Entonces, es algo inevitable, ¿no? Pues esto lo puedo explicar. Y además, ese patrón o esos circuitos neuronales que están especializados en copiar comportamientos cuando vemos a una situación de amenaza, que hacemos todos lo mismo, pues es también una explicación, Rocío, importante a lo que se llama el contagio emocional. Aquí me refiero de padres a hijos, porque es importante que, evidentemente, vamos a tratar el miedo en los niños hoy, pero es muy importante que los papás tengamos a raya o que hagamos este ejercicio, como siempre digo, de reflexión y de conocimiento sobre cómo funciona el miedo, porque los niños regulan sus emociones a través de la relación con sus figuras de apego. y ahora más que nunca, que ahora sí que estamos apegaditos, claro. Porque estamos confinados. Entonces, es muy importante saber que el cómo mi hijo esté llevando el miedo es como yo lo estoy llevando, porque como yo llevo el miedo, es como mi hijo tiene ese patrón. Por tanto, otra parte muy importante que quiero que sepáis, ¿vale? El miedo, la amígdala, que es la que está relacionada, cómo la amígdala ve una amenaza y genera una respuesta, cómo con el coronavirus no encontramos la respuesta y cómo imitamos. Uh-huh. Pero ahora viene el otro protagonista, que es la corteza prefrontal. Uh-huh. Esta es una estructura muy importante en el control de la amígdala. O sea, podríamos decir que la corteza prefrontal es de orden superior y la puede controlar, ¿vale? La corteza prefrontal, para que nos hagamos una idea así, un mapita, está justo detrás de la frente, por encima del ojo. Y esta área es la que regula nuestro comportamiento. Que también hemos hablado varias veces en este programa, que los niños a cierta edad tienen muchos problemas de comportamiento y es porque su corteza prefrontal todavía está creciendo y de ahí provienen esos problemas de comportamiento. Pero bueno, no me voy por la rama, que yo soy especialista en perderme. Bueno, pues la corteza prefrontal está conectada, interconectada con la amígdala. De hecho, en el programa anterior, cuando expliqué los beneficios del mindfulness, que espero que esta semana hayáis meditado alguno o hayáis buscado algo, decía que uno de los beneficios que parecía era que esa interconexión entre corteza prefrontal y amígdala a través de la meditación y de la relajación aumentaba, por lo que la corteza prefrontal tenía más capacidad de autorregular esos miedos y esas emociones, ¿vale? Pero bueno, volviendo a lo mismo, la amígdala y la corteza prefrontal están interconectadas y es la corteza prefrontal la que regula ese comportamiento, excepto en situaciones límite, ataques de pánico, ataques de ansiedad, donde perdemos el control de nuestro comportamiento y la amígdala pues campa a sus anchas y se hace dueña de todo. Uh-huh. Por tanto, de cara al miedo, es muy importante que trabajemos más, que utilicemos más nuestra corteza prefrontal que nuestra amígdala. Uh-huh. O sea, que la amígdala que tenemos en el cerebro en relación al miedo es la que nos hace explotar en un momento determinado y la corteza prefrontal es la que nos dice respira y cuenta hasta 10, ¿no? Pues más o menos, sí, cuidado, eso no quiere decir que la amígdala sea mala, porque la amígdala nos protege de peligros inminentes y nos pone a salvo, pero a veces no sabemos regular bien ese miedo, esa amenaza, y se nos puede ir un poco de las manos. Uh-huh. Entonces ahí está esa corteza prefrontal que dice, respira, como tú has dicho, tranquila. Y por eso digo que es más importante trabajar más nuestra parte de corteza prefrontal que nuestra amígdala. Claro, pero ¿cómo se trabaja? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo puede decirme, Toby, trabaja la corteza prefrontal? Que hasta hace poco no sabía ni lo que era. Bueno, yo iba a esperar a ver si no me lo preguntaba. Es broma. Bueno, esto de trabajar la corteza prefrontal es una expresión un poquito burda, ¿no? Yo lo digo así para que lo entendamos. No es que yo ahora diga, venga, voy a trabajar mi corteza prefrontal. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo utilizo más esa parte? ¿O cómo yo reduzco la actividad de mi amígdala? ¿Cómo yo reduzco esa actividad? Bueno, pues es muy importante que nos preguntemos, el otro día escuché esa pregunta y me encantó y me ha acompañado toda la semana, que es, ¿de qué te estás nutriendo? ¿De qué te estás alimentando en este confinamiento? Y no me refiero a alimento físico, a alimento tangible, sino ¿qué está llegando a mí? Como hablábamos en otros programas, lo del término este que escuché de infosicación, que me encantó, ¿no? De que esto, ¿qué está entrando en mí? ¿Qué veo en la tele? ¿Qué discurso verbal tengo yo en las llamadas de teléfono? ¿Qué expresiones utilizo? Porque claro, Rocío, bueno, evidentemente, ¿cómo? La semana pasada di una clave importante, ¿no? Lo importante que es tener una actitud de calma, trabajar la meditación, la relajación, autorregularme. Eso es vital, trabajar la calma y la relajación. Pero es muy importante qué estoy viendo, qué estoy haciendo y de, como decía, ¿no? De qué me estoy nutriendo. Ejemplo, pues por ejemplo, estar viendo todos los días las redes sociales, que hay muchísimas noticias que no sirven absolutamente para nada. Yo no voy a hablar ni de la veracidad que puedan contener o no, sino noticias que lo único que hacen es ponerme nerviosa, ponerme peor, ¿no? He hablado con gente que me han dicho que tienen estas aplicaciones que le dan noticias cada 6 o 7 minutos. Dudo que eso sirva para algo, a no ser que sea un experto de los que ha contratado el gobierno, pero dudo que eso sirva para algo. Entonces, es muy importante de qué me estoy nutriendo. Luego, comentarios, y ya aquí me refiero a los hijos, ¿no? Pues a veces hacemos comentarios, no sé, yo un comentario que incluso yo he hecho, el coronavirus no nos va a matar, pero nos vamos a morir de hambre, porque verás tú el tema de los trabajos. Entonces, algo que aunque a nosotros como adultos nos preocupe, evidentemente sabemos que literalmente no nos vamos a morir de hambre, pero un niño de cierta edad puede pensar que sí. O esos comentarios cuando hablamos con los padres, con nuestra familia, esto es un desastre, esto es una poca vergüenza. Yo pienso que en mayor o menor medida, Rocío, todos tenemos mensajes y comentarios algo apocalípticos. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso porque eso se contagia. Entonces, ¿cómo yo trabajo mi corteza prefrontal? Pues teniendo mucha higiene de qué entra, qué onda, qué energía estoy metiendo en mi casa, en mi vida, en mi cabeza, en mi mente, y directamente ir deseando. Yo estaba consultando una red social en concreto, que da igual la que sea, y la semana pasada, por una noticia que vi que me afectó muchísimo a nivel personal, pues la he desinstalado y porque veo que no me hace bien, que no me aporta nada, la quito y punto. Y pues digo, bueno, pues ese tiempo lo dedico a leer libros que quería leer, o a escuchar música, o a hacer deporte. Entonces, es muy importante ver de qué me estoy nutriendo. En función de lo que me nutra, le daré más alimento a mi corteza prefrontal, o le daré más alimento al desbordamiento de mi amígdala, que como he dicho, la amígdala no es mala, tiene una función vital para sobrevivir, pero que si la usamos mal y le damos un alimento en exceso, pues claro, se nos desborda y se nos pone obesita y nosotros nos descontrolamos. De todas maneras, esto como siempre, Lourdes, conlleva además también un ejercicio de, de conocernos a nosotros mismos y de saber lo que nos está haciendo bien y lo que nos está haciendo mal, ¿no? Un ejercicio de reflexión, podríamos decir, ¿no?, interna de cada uno. Efectivamente, de reflexión interna y de responsabilidad. Exacto. Nos tenemos que hacer cargo de qué estoy metiendo a mi vida, de qué me estoy nutriendo, qué es lo que yo estoy manejando, porque en función de lo que yo maneje voy a estar mejor o peor. A cada uno nos puede gustar algo, pero lo que está claro, Rocío, que si tú ves una película violenta donde hay asesinatos, por mucho que te guste el misterio, tu emoción, lo que se te mueve dentro es esa agresividad ahí, ese aliento, esa ansiedad. Sin embargo, si ves otro tipo de contenido, pues interiormente lo que se te mueve es una energía más calmada. Pues en estos momentos tenemos que controlar mucho ese tipo de contenidos. Ya de luego. Y bueno, no vivir aislados del mundo, ¿no? Tampoco, espaldas a la realidad, pero tampoco dejarnos llevar por, determinadas situaciones que no nos aportan nada, como tú decías, ¿no? En realidad, porque no nos afectan a nuestro día a día. Efectivamente. Porque nosotros no podemos hacer más de lo que ya estamos haciendo, que es quedarnos en casa, es respetar todas esas normas, es cumplir con todo lo que nos dicen que tenemos que cumplir, pues ya está. Si es que no podemos hacer más. Efectivamente, y evitar pues ese tipo de actitudes, de comentarios, de mensajes que, primero, aunque nosotros lo digamos a modo de exageración, está vibrando en nuestro interior y, por supuesto, está expandiéndose en nuestro entorno, y en nuestro entorno están nuestros hijos. Claro. Y estos hijos pues están alimentándose de miedo. De tal manera, Lourdes, y por ser quizás un poco más concreto, ¿cómo lo enfocamos esto? ¿Cómo enfocamos ese miedo a todo el tema del COVID-19, ¿no? Porque sobre todo ahora, como decíamos, que comienza un proceso en el que las restricciones van a ir abriéndose, en el que se nos van a permitir pues salir unas horas con los pequeños o no, en fin, todavía no está nada concretado, pero sí comenzamos con esa desaceleración. Así que, ¿cómo lo enfocamos para que el miedo pues no sea el que nos lleve a hacer determinadas actuaciones, ¿no? Es importante, Rocío, por eso mismo, ¿no? Porque como decía, la respuesta adaptativa de nuestro miedo, de nuestro organismo, pues no está preparada para algo así, para un virus. Entonces es muy importante plantearse esto. Y como tú dices, una nueva etapa que nos viene y que tenemos que tener cierto dominio o cierta estrategia, cierta planificación para que no nos dejemos llevar y al final pues nos domine más nuestro miedo que nuestro comportamiento y nuestra autorregulación, ¿no? Los expertos dicen, Rocío, y es lo que decía al principio, que el coronavirus es un ejemplo vital de lo que es el miedo, que es no negarlo, sino aceptarlo. Como decía al principio, todo, bueno, o la mayoría pensábamos que esto iba a pasar y que íbamos a salir como si nada. Pero ya está claro que no, de hecho se habla de una vacuna ya instaurada con seguridad y al alcance para el 2022, o sea, que el que esté esperando, el otro día hablaba con una persona que le dije, bueno, está saliendo y demás, y dice, ¿qué va? Tengo el supermercado enfrente y me lo dejan en la puerta porque es que yo no quiero salir con mascarilla porque no me gusta, entonces voy a esperar a que pase esto y que ya no tenga que llevar mascarilla. Y yo le dije, bueno, pues voy cogiendo un diseño que te guste porque esto va para largo, creo, pienso que evidentemente esa idea de esperar que pase todo y nosotros salir, creo que ya todo, de una forma u otra, tenemos que tenerla bastante aceptada de que no es así. Los expertos dicen que los países que mejor van a salir adelante van a ser los que aprendan a convivir con el coronavirus. No a pelear, sino a convivir con el coronavirus. Esto, pues evidentemente, lo podemos hacer extensible a nivel micro a la familia. La familia que mejor a nivel emocional, que mejor van a salir adelante, son las que aprendan a convivir. Para eso, para perderle el miedo, es conveniente, cuidado, cuando hablo de perderle el miedo, no estoy hablando de perderle el respeto, digo de aprender a convivir. Rocío, mira, para perderle el miedo es conveniente no confundir el riesgo colectivo con el riesgo individual. Y creo que esto es un enfoque muy importante. ¿Cuál es el riesgo individual? El riesgo individual es el riesgo que corre un individuo cuando va al supermercado, en un transporte público, cuando sale a la calle, de contagiarse. Ese riesgo parece que ha disminuido. No es cero, por supuesto que no, y no lo va a ser, pero parece que ha disminuido. Por tanto, es muy importante, creo que esto es un enfoque muy importante a nivel individual y sobre todo para nuestro hijo, que es no ver al coronavirus como un enemigo invisible que está ahí esperando a que salgamos a la calle para pegarse a nosotros, que está por todas partes y que en el momento que toquemos algo nos va a infectar. Esa situación tan catastrófica parece que ya no es necesaria tenerla y además no nos va a ayudar, evidentemente, sin bajar la guardia de tomar precauciones, que ahí es donde está el otro concepto, el riesgo colectivo, que es lo que ahora nos toca trabajar más a fondo. El riesgo colectivo es extremar la prevención y las precauciones para evitar una nueva escalada. O sea, yo creo que el objetivo, y es muy importante de cómo enfocar este miedo frente al coronavirus, que el objetivo no es contagio cero. Tenemos que aceptar que va a seguir habiendo contagio. Creo que es saber reaccionar pronto ante los contagios, o sea, que nuestro sistema de salud público esté preparado para poder dar cobertura a los nuevos contagios que haya. Entonces, pienso que es muy importante aceptar que hay un riesgo y, evidentemente, tener la seguridad de yo, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? Tomar todas las medidas, no bajar la guardia, pero con calma. O sea, el tomar las cosas con calma no es despreocuparse, es ocuparse de la situación, pero sin estar angustiada. Que de hecho, Rocío, cuanto más calmado estamos, más preparados estamos para no despistarnos en ninguna medida de higiene, para no despistarnos en nada. Si vamos histéricos, si vamos nerviosos, las primeras salidas cuando hemos salido a la calle con los hijos, no toques nada, ese tipo de mensaje, o llegado por mí, que no es que lo haya visto, ese tipo de mensaje no prepara a mi hija para convivir con el coronavirus. A mi hija la prepara que a mí me vea tranquila, calmada, pero evidentemente siempre con guantes, siempre con mascarilla, siempre con geles, siempre lavándome las manos, siempre guardando una medida de distancia. Eso es lo que realmente la va a preparar, pero no ver a una madre totalmente nerviosa, desquiciada, que eso lo único que va a hacer es tener una fobia y un pánico, ¿no? Ahí, el otro día leí algo así como que decía José Antonio Marina, que dice que hay miedos que nos protegen, pero que hay miedos que nos destruyen. Pues tenemos que entender que el miedo es nos ayuda a protegernos, pero que si no lo sabemos controlar bien, pues puede llegar a destruirnos, ¿no? Y evidentemente, como esto va a ir para largo, nuestros hijos tienen que seguir desarrollándose y tenemos que enseñarles a enfrentarse a eso, pues, con calma, con tranquilidad y sin ningún tipo de extremismo, porque claro, al final lo que vamos a generar en ellos es una incapacidad o vamos a reducir su capacidad para aprender a convivir con esto. Claro, tener un poquito de sentido común, ¿no? Cuando comiencen todas estas medidas que se van a llevar ahora a cabo, todo este proceso en el que nos vamos a ver inmersos en las próximas semanas, y bueno, pues contribuir con lo que nos toca, ¿no? En cierto modo, y respetar todas esas normas, y sobre todo tener mucha capacidad para adaptarnos, que ahí entraría lo de la resiliencia esta que muchas veces hemos comentado, ¿no? Sí. Y hay quien tiene más y quien tiene menos capacidad. Pero bueno, esa hora va a ser casi que fundamental, ¿no?, para poder convivir, el saber adaptarnos al medio. Así es, tenemos un campo de entrenamiento, es una habilidad que se entrena, que se trabaja, y tenemos un campo de entrenamiento ahora de resiliencia brutal, que no nos va a quedar otra que trabajar, y que bueno, no nos va a quedar otra, ¿no?, que si vemos la parte, como siempre digo, no terapéutica, pues bueno, esto va a ser un aprendizaje para nuestro hijo. La sociedad está continuamente cambiando, y es lo que digo, no quiero hablar con una visión apocalíptica ni catastrófica, pero evidentemente no sabemos a qué circunstancias se van a tener que enfrentar nuestro hijo. No digo a nivel general, pero a nivel individual, a nivel personal, no olvidemos que aunque esto ha tenido un impacto a nivel mundial brutal, hay muchísimas personas que a nivel individual pues se enfrentan a luchas mucho más importantes y más serias que el coronavirus. Claro. Y no sabemos si a nuestro hijo, a nuestra hija, a nosotros mismos nos va a tocar vivirla alguna vez. Entonces esto es un campo de entrenamiento y, como digo, no es negar, no vayamos a esperar que esto se va a terminar, no, yo voy a esperar que se vaya el coronavirus para yo salir tranquilamente, no. Es aprender a convivir con estas circunstancias y hacer, pues, niños más fuertes, porque al fin y al cabo los niños, cuando los padres tienen mucho miedo, tendemos a sobreproteger a los niños, y los niños sobreprotegidos son los niños más indefensos y los niños más débiles. Por tanto, es importante que veamos esto, no, cuidado, como en ciertas veces se ha dicho, que parece que, bueno, es un comentario ahí, no, yo no lo defiendo ni nada, pero como que se ha dicho que parece que el coronavirus se ha olvidado, ¿no?, de los niños, sí, sí, sí. Porque parece que a ellos no les afectaba. No se trata de eso, pero sí se trata efectivamente de estar lo más cerca y pensar que de aquí van a aprender bastante. Hay muchos sectores que se victimizan en torno a la situación que estamos viviendo, ¿no?, con el COVID-19 y demás, y sectores los más vulnerables, no sé qué, los niños, no sé cuánto, siempre hay distintos ámbitos, pero realmente los que sí que son los afectados son los que ya no están, así que vamos a dejarnos de dramatizar, claro, en ese, efectivamente. Bueno, ¿cómo afecta a los niños todo esto? Porque es lo que tú nos decías, ¿no? Como nosotros controlemos, la manera en la que nosotros afrontemos ese miedo y controlemos la situación va a repercutir después en los menores. Y te pregunto por ello porque son muchos los padres, que nos han llegado además también algún que otro WhatsApp al respecto, que están preocupados porque hay menores que están empezando a tener pesadilla durante esta semana. Y bueno, pues es una situación que obviamente está vinculada a lo que estamos viviendo, ¿no?, en casa, o lo que estamos viviendo en el ámbito general. ¿Cómo podemos tratar ese tema? Así es, Rocío. Hemos dicho y hemos alardeado, entre comillas, ¿no?, de que los menores se adaptan muy fácil, que nos han dado lecciones, que lo llevan muy bien, pero eso no quiere decir que no les haya afectado. A lo largo de los programas hemos estado siempre remarcando la importancia de ver que ellos están afectados, por eso siempre pedía mucha flexibilidad, relajarnos, no permitírselo todo, pero sí entender más, saber que aunque ellos no fuesen capaces de decirlo, pues estaban afectados. Los expertos advierten que este confinamiento va a tener consecuencias psicológicas, bueno, que está teniendo en niños y en adolescentes. Dependiendo de la edad, van a mostrar reacciones diferentes, ¿vale? Depende un poco de la edad. Y como decía, de la edad y del contagio emocional al que estén sometidos nuestros hijos. Todos los niños no están Desafortunadamente, el otro día leí una frase que me pareció muy triste, pero muy real, y es que decía que todos no estamos en el mismo barco, sí. Que todos estamos en el mismo mar. Sí, sí, pero sí, que hay gente que va en yate, hay gente que va en barca y hay gente que está nadando abrazada. Entonces, desafortunadamente, todos los niños no están en los mismos ambientes. Y ya no me refiero a casas más grandes o más pequeñas, sino padres o madres, progenitores, con, no sé, con otras habilidades, o con otras capacidades o con otras circunstancias, que estén contagiando más positivamente o más negativamente. Esto así en la vida en general, pero claro, en este confinamiento pues todavía se hace mayor. Entonces, aparte de la edad, va mucho el ambiente familiar, lo que decía, ¿no, Rocío? Como padre y como madre vamos a controlar esa energía que estamos transmitiendo, ese ambiente, vamos a revisar y vamos a ver un poco, ¿no? Igual que estamos, queremos test para saber qué magnitud está teniendo esto, pues vamos a testar nuestra casa todos los días de cómo lo estamos llevando, qué comentarios estoy diciendo, qué actitud estoy teniendo. Eso es muy importante de cara a nuestros hijos para que ellos regulen y aprendan a regular sus emociones. Pero como decía, depende mucho de la edad. Desde el insomnio, ansiedad, irritabilidad, regresiones evolutivas en los niños más pequeños, niños que se están empezando a hacer pipí de nuevo, está apareciendo mucho el miedo a la enfermedad, y esas son las consecuencias principales, y evidentemente pues las pesadillas. Las pesadillas aparecen porque, claro, las pesadillas es una manifestación inconsciente durante el sueño de sentimientos de inseguridad, ansiedad, de miedo o de preocupación. O sea, es que estamos en el caldito más óptimo para eso. Una etapa de inseguridad, de ansiedad, de miedo, de preocupaciones. Entonces, son sueños que se viven, que los niños lo viven, y le produce esa sensación de miedo y hacen que el niño se despierta asustado pensando que es real. Entonces, ¿cómo le afecta? Pues como decíamos, ¿no? Lo que más aparece, ese miedo a enfermar, porque claro, como decía Rocío, nosotros hacemos comentarios, pero los niños más pequeños, pues como decía, ellos se creen que está ahí. Mi hija, cuando sale a la calle, empieza a dar puñetazos y patadas, ¿no? Y dice, estoy luchando contra ti, porque ella se cree que está ahí y que le va a atacar, ¿no? Entonces, siempre trato de decirle, no te preocupes, le doy algún tipo de explicación para que no vea eso como un enemigo que está ahí esperando a atraparla y a enfermarla. Es importante que a nuestro hijo, pues como digo, no decirle no va a pasar nada, pero decirle, bueno, que si enfermamos nos vamos a curar, que tenemos un sistema que nos protege, que en función de la edad írselo explicando. Pero ya no es tanto, Rocío, dando un poco de respuesta, no es tanto la respuesta que le demos, sino que lo escuchemos, que expresen las emociones. Porque ten en cuenta que todo lo que está generando este confinamiento y esta situación de miedo, de preocupación, cuando el niño lo está expresando, cuando está llorando, cuando está dando una patada, pues como digo, lo está expresando, está saliendo fuera. El problema es, y suele venir más, no digo que tenga que ser así, pero suele venir más en los que son ya un poco más mayores, que no expresan sus miedos, que no lo dicen y aparece de forma inconsciente. Entonces, no es tan importante lo que yo le diga, sino, sobre todo, lo más importante, que le demos el espacio para hablar, que exprese, preguntarle, bueno, pues, cómo es la pesadilla, si la recuerda, si la tiene muchas veces, cómo se siente, por qué cree que está soñando eso, que darle espacio y dimensión para que esa pesadilla salga afuera. Y luego, súper importante, controlar qué está viendo. Porque si mi hija tiene una pesadilla y ha soñado con algo, no es que esté viendo a lo mejor una película de miedo, pero a lo mejor está jugando a un juego que es muy agresivo y que le está generando ansiedad y que hace que luego por la noche se manifieste en forma de pesadilla. Controlar que tenga un espacio para expresar la parte física, porque es importante hacer deporte, y sobre todo en los niños, que tengan esa expresión física para tener reducidos esos niveles de estrés y de ansiedad y que luego no salgan a flote, pues como hemos dicho, ¿no?, en esas pesadillas que está apareciendo. Lo importantísimo, Rocío, es lo que digo, a los padres nos preocupa mucho qué le vamos a decir, y lo importante no es lo que le decimos, lo importante es que los niños y las niñas puedan expresar y puedan tener a flote, puedan tener a un modo consciente qué les preocupa y qué miedos tienen. Es importantísimo. En fin, pues con todos esos consejos, con todas esas recomendaciones, ¿no? Podríamos quedarnos para trabajarlas en casa y para, bueno, pues seguir combatiendo de manera invisible y emocionalmente la situación en la que nos encontramos, que en cierto modo, bueno, pues no deja de ser una lucha con nosotros mismos, ¿no? Para intentar sobrevivir y sobrellevar esto de la mejor manera posible por nuestro propio bien y también por el de nuestra familia, ¿no? Que de lo que se trata, de lo que aquí estamos hablando con la consulta de psicología infantil y juvenil. ¿Qué nos queda por decir, Lourdes? Nada más, yo cierro, Rocío, como, bueno, seguido de lo que tú estás diciendo, que viene una etapa nueva, todo lo nuevo nos da miedo y que la forma de enfrentarlo no es negándola, sino aceptándola y aprendiendo a convivir con esto. Pues aceptarlo, aprender a convivir con ello de la mejor manera posible, lo intentaremos, porque además que no nos queda otra, ¿no? Es lo que nos ha tocado vivir y así que hay que afrontarlo entonces. Lourdes Castro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y si te parece volvemos en una semanita, el próximo lunes. Muchas gracias. Nada, un saludo muy fuerte, una semana que por favor no perdamos la energía, que tengáis esa preguntita ahí a modo de posi en la frente de qué me estoy nutriendo, qué es lo que está llegando a mí, de qué me estoy alimentando, y nos vemos la semana que viene con esa inquietud de qué medidas vamos a tener y cómo lo vamos a vivir. Así que nada, mucho ánimo. Nos vemos la semana que viene planteando a ver cómo vamos a dar el paseíto con los pequeños. Bueno, está claro que vamos avanzando porque estamos en algo diferente, así que hay que tener una actitud positiva y de ánimo y enfrentarlo con ganas. Claro que sí, pues con esa actitud nos vamos a quedar. Lourdes, gracias. Un saludo y feliz semana.